Ayer, la realidad, ingresamos dos cuestiones al Consejo. Por un lado, una nota pidiendo una sesión extraordinaria, y por otro lado, un pedido de informe con respecto al proceso de turnos de la vacunación COVID. El por qué van juntas, porque la realidad, la ley establece, hace unos años hubo una reforma donde se estableció a nivel provincial que el 1 de marzo tienen que abrirse las sesiones ordinarias. La realidad que estando a 25 de febrero todavía no tenemos noticias de que el primero se abran las sesiones, y eso implica de que no hay posibilidades de cualquier proyecto que uno presente, no se sabe cuándo se va a tratar. Corriendo el riesgo de que pase, que lo acaben abriendo las sesiones, se haga la apertura fin de marzo, y el tema de la vacunación creemos que es prioritaria. Entonces, en función de eso es que pedimos el informe y presentamos una nota para que se haga una sesión extraordinaria para este tema puntual. Bien, dos notas entonces, como lo remarcabas. Y haciendo hincapié justamente en el tema del listado, recién lo remarcábamos, el pedido, lo vas a saber explicar mejor vos, pero el pedido es para que los distintos concejales, los distintos ediles de la ciudad de Cañuelas puedan acceder justamente a ese listado para ir corroborando que finalmente se cumpla los turnos que asigna el turnero de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no queremos erigirnos en jueces, es decir, tenemos muy en claro cuáles son las divisiones de poderes justamente. Nosotros no estamos pidiendo un listado para corroborar, sino estamos pidiendo, es decir, el pedido de informes es dirigido al Departamento Ejecutivo, al director del Cuenca y al Ministerio de Salud, para saber distintas cuestiones entre las que se incluye el listado. Nosotros, es decir, pensar en un listado pareciera como una casa de brujas y estamos lejos de eso. Hay un protocolo que fue establecido por el Ministerio de Salud a nivel nacional, donde se establecía el orden de prioridades. Cada provincia tiene la potestad de decidir cómo va a ser el funcionamiento. La provincia de Buenos Aires eligió una página web que es la aplicación Vacunate. Y nosotros lo que queremos saber es cómo se llega a vacunar, si realmente se respeta o no. Había un orden de prioridades, está establecido de que primero se vacunaba la salud, todo personal de salud, en segundo término adultos mayores de 70 y personas alojadas en residencias geriátricas, por ejemplo que en Cañuelas todavía la gente que reside en el asilo y en el geriátrico privado no han sido vacunadas. Después de eso, personas mayores, creo que son de 60 a 70. Después de eso vendrían los docentes. Y nosotros lo que queremos saber es si se respetó ese orden de prioridades y si se respetó que la vacunación sea solamente las personas que se inscribieron por el Vacunate. Si la realidad, nuestra desconfianza surge de todo el escándalo que hay a nivel nacional. Y nuestra obligación como funcionarios públicos es controlar que realmente aquí en Cañuelas eso no haya pasado. No significa que tengamos ninguna cuestión personal, que sepamos de nadie, pero también la gente está pidiendo el conocimiento, por eso, y no de una publicación de una lista en una página web. Bien. Sino de saber qué criterios se usaron y cómo se manejaron. Bien, recién lo mencionabas, todo esto surge a raíz del escándalo que se generó a nivel nacional justamente con el famoso vacunatorio VIP, que termina con la renuncia de Ginés González García. Aquí en la ciudad de Cañuelas se han vacunado alrededor de 1.700 personas. ¿Tienen información de que se haya dado quizás algún caso similar a Nación, que se haya saltado algún turno y hayan tenido algunos privilegios a la hora de vacunarse? ¿Tienen alguna información al respecto o cómo cree que se viene manejando la campaña de vacunación aquí en la ciudad? Nosotros somos un pueblo, aunque sea una ciudad y seamos muchísimos, tenemos costumbres de pueblo, trascendidos ahí siempre, pero nosotros no nos queremos llevar por los trascendidos, de hecho no nos llevamos por los trascendidos. Esto no surgió antes, es decir, no es que en el 1 de febrero alguien nos dijo de que se violaba, sino que esto surge a raíz del escándalo a nivel nacional y que se sabe que en muchas provincias y en muchos municipios está pasando. Hay una realidad, hoy en día se está haciendo el proceso de vacunación en la escuela industrial y creemos que hay es decir, una organización que se respetan los tiempos, la gente está contenta con cómo está funcionando. Nosotros insistimos en que la gente se tiene que vacunar y queremos que la gente se inscriba, pero queremos que se respete el orden de prioridades. Y lo que no sabemos, por ejemplo, es cómo funcionó la vacunación en el Cuenca. Primero, porque no tenemos acceso a Contralor, y en segundo lugar, porque en ese momento sabemos de que la gente, es decir, no se anotaba en ninguna página, sino que había una lista dentro del Cuenca también, donde se le decía al personal si se anotaba o no. Había otra cuestión que no pasaba por lo institucional, tal vez, o la organización provincial, y también queremos saber eso. ¿Sí? Por eso no tenemos nombres, y no se trata de ir en la búsqueda de alguien. Bien. Desde este martes, la lista interna radical, que encabeza el exintendente Ezequiel Rizzi, también emitió un comunicado en este mismo sentido, al cual hace referencia Juntos por el Cambio. ¿Sienten que es así, que hay que tener más conocimiento, hace falta más conocimiento en relación a quién recibe la vacuna y quién no, y cómo tomaron justamente el comunicado que emitió el radicalismo? A ver, nosotros dentro de Juntos por el Cambio, obviamente el radicalismo es una pata importante. Entendemos que están con una interna, o entiendo, vamos a decirlo porque esto es personal, que están con una interna de la cual yo como espacio pro estoy totalmente ajena y pretendo estarlo. Respeto las declaraciones que ellos puedan hacer, pero hay diferencias sustanciales entre lo que nosotros como concejales pedimos y lo que impulsaron por el comunicado. En primer lugar, nosotros, como te decía, tenemos una obligación porque somos funcionarios públicos, tenemos una responsabilidad que no tiene la lista de cualquier militante político o dirigente. Y eso hace que también tengamos que ser muy cuidadosos con lo que se pide. No somos, y por eso tal vez la presentamos el jueves y no el lunes, porque implica un estudio concienzudo de qué es lo que queremos pedir, cuáles son las implicancias de cada declaración que hagamos y de cada pedido formal. Nosotros no estamos de acuerdo o no militamos la idea de un listado público en una página web, ni como lo quiso o lo anunció en su momento la intendenta, ni como lo piden algunas en redes, ya sea este comunicado o la gente, porque creemos que hay, que ante todo, es decir, nosotros respetamos y queremos que se respeten los derechos individuales en todos los casos. El derecho a la intimidad es un derecho individual que queremos que sea respetado. El derecho de acceso a la información desde nuestro lugar también queremos que sea respetado, y ahí hay como no una contradicción, pero como una puja de intereses o de derechos, ¿cuál vale más? Es por eso que nosotros lo que pedimos no es la publicación a todo el mundo, sino pedimos que se remita puntualmente determinadas cuestiones dentro de esas, un listado de vacunados, es decir, un listado de inscriptos, un listado de vacunados, con domicilio en Cañuelas, con domicilio fuera de Cañuelas, la cantidad de vacunas que llegaron y las cantidades de vacunas prometidas para Cañuelas, y con todo eso poder trabajar. Nosotros la información la necesitamos para hacer un análisis y es decir, poder sacar conclusiones. Si yo tengo, 1.000 inscriptos y tengo 1.500 vacunados, algo pasó, está mal. Si yo tengo personal docente sin patologías que se vacunó en cuanto abrieron los vacunatorios, también está mal, porque no tenían prioridad los docentes y no tenían los mayores de 70. Entonces nuestra idea es poder trabajar con eso y tener esa información. No nos interesa, porque también queremos respetar el derecho de quién decidió vacunarse y las razones. Nosotros no dudamos de la gente, y tampoco, llegado el caso que haya una irregularidad, nosotros veremos cuál es la medida que hay que tomar o el camino, y la persona tendrá que dar las explicaciones llegado el caso. Bien, en ese sentido, eso es lo que nos diferencia, digamos. Bien, Natalia, bien, en ese sentido ya ingresó la nota, ahora hay que esperar a ver si finalmente se puede realizar esta sesión extraordinaria que han pedido o no. Imagino que por ahí viene los pasos a seguir. Sí, obviamente tiene que haber una resolución de la presidencia del Consejo, si fija fecha de extraordinaria o no. Tal vez esto se resuelve sencillamente como tendría que ser, manteniendo la cuestión legal. citando a sesiones ordinarias. La realidad es que el tema de la sesión ordinaria depende, entiendo yo, de también de la agenda de la intendenta, porque la apertura la hace ella, entonces hay que coordinar el Consejo Deliberante con el Ejecutivo, y eso hace que también se demore. Quiero pensar bien que es por eso, pero tal vez esto de alguna forma impulsa de que lo podamos destrabar. Nosotros trabajamos legislando, las sesiones tienen que abrirse el 1 de marzo, este es un tema urgente, hay muchos otros temas, no es el único tema para Cañuelas, obviamente, hay cantidad de proyectos dando vuelta, pero no con la urgencia que tendría este. Bien, bien. Natalia, ya agradeciéndote por el tiempo, te hago una cortita. Recién lo decías, sí, hay varios temas que preocupan a la ciudad de Cañuelas, a los distintos vecinos. Bueno, uno de ellos tiene que ver con el inicio de clases que se estará dando el próximo día lunes aquí en la ciudad de Cañuelas. Desde el bloque de Juntos por el Cambio, ¿qué visión tienen en relación al estado de las escuelas de la ciudad? ¿Está todo dado para que puedan arrancar las clases presenciales aquí en la ciudad de Cañuelas? Cortito, sin comprometerte Yo igual me comprometo, no te preocupes. Por un lado, y gracias porque me das pie para comentar que dentro de los artículos del proyecto presentado hay uno que hace referencia a conocer cuáles fueron los criterios para elegir las escuelas donde se hace el centro de vacunación y por qué a un mes y medio de haber abierto se decide cambiar a otros lugares. La realidad nosotros lo planteamos en los comités cuando se nos informó, nos pareció aberrante de que las escuelas se esté planeando un plan de vacunación de 5 meses, como se decía en su momento, y que se planteara en la escuela cuando la escuela necesitamos que esté abierta para el alumnado. Eso también nos lleva a entender de que la escuela industrial, por ejemplo, que es la que está como centro de vacunación, si había que hacer alguna reparación de último momento o alguna puesta en condiciones, ha sido muy difícil si estuvo funcionando el vacunate ahí adentro. Entonces eso también lo preguntamos. Y con respecto al estado de las escuelas, a mí me preocupa que pasó un año y grandes modificaciones, grandes arreglos estructurales que se tendrían que hacer y que eran un reclamo vigente desde hacía mucho tiempo, no se haya tomado este año para hacerlo. Nos vamos a encontrar con sorpresas porque obviamente cuando una escuela no funciona durante un año, las canillas no se abren, cuando las puertas no se abren y cierran, van a empezar a aparecer con el uso cotidiano muchos mayores problemas de los que había. Sabemos que el estado de las escuelas es una deuda de muchos años y creemos de que va a ser complicado. No quiero creer que la voluntad de los docentes, de las familias que llevan los chicos a la escuela, van a ayudar, pero hay una responsabilidad que no hay ninguna duda, que es del Consejo Escolar, por un lado, que es la persona, la institución encargada del mantenimiento de las escuelas, y del Ejecutivo, que recibe todos los años una buena suma de dinero de fondo educativo, y que hubiese sido bueno que este año haya hecho el esfuerzo de ponerlo en las escuelas y no lo hizo. Así que lamentablemente veremos con el correr de los días y tendremos que ver cómo lo manejamos.